Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Cuerpo... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... El cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que no suban. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, ¿sí? Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Bueno, buen día a todos y a todas. Estamos un sábado más acá haciendo la peluca de Sarmiento, zona sur. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Volviste? Volví, estoy vivo. No me fui de joda, a pesar de lo que decís vos, que me acusás ahí de parrandero, nada que ver. Estuve en asamblea, así que salió todo muy bien. Está todo, la casa está en orden, así que bien. Vamos a continuar un poquitito. Qué frase funesta de la historia argentina, pero bueno. Bueno, ¿cómo estás vos? Maravilla. Yo quiero mandar un saludo especial a todas aquellas docentes que están planificando embarazarse para cobrar sin ir a trabajar, como dijo el titular de Hacienda de La Pampa, Ernesto Franco, del PJ, un crack, un jugador diferente. Así que le damos un saludo muy fuerte a Ernesto. Pero bueno, ya tuvo su respuesta del gremio de La Pampa, de UTELPA, pero me parece que realmente no... Indefendible. Indefendible, me hace acordar a otras frases funestas. De otros dirigentes políticos, como no los voy a repetir acá porque hacemos caldo a ese tipo de cosas, pero qué sinvergüenza. Bueno, recordamos a todos y a todas que si quieren comunicarse nos pueden llamar al 4233-5560. El Twitter es @lapelucamb y nuestro Face es Domingo Peluca. Me tengo que anotar el Twitter. Anótenlo porque si falto no dan el Twitter y tampoco es que tenemos una actividad muy importante, pero bueno, nada, hay que pasarlo. Si te parece, metemos un temita para arrancar. Bueno. Dedicado a Luis Alberto Spinetta. So. Bueno, continuamos en la peluca de Sarmiento. Yo me acabo de sumar. ¿Qué tal, sobrina? Ahora bien. Sí, la casa está en orden. Ahora la casa está llena, y no sé si está en orden, pero... Vamos acomodando los patitos de a poquito. Tiki, tiki. Y sí. Bueno, estábamos charlando mientras escuchábamos la canción. ¿Qué estábamos escuchando, Nacho? Rezo por vos, de Charly García. Muy bien. Uy, hace un montón que no escuchaba a Charly. Hoy traje Charly, Spinetta, Sumo, traje así clásicos. Bien, este pesos pesados de rock nacional. Este fin de tenía ganas de escuchar Divididos, en esa onda. No, me hubiese pedido, Más, los pidan, oyentes, pidan que se os dará. Claro, pidan que buscamos y acá hay de todo y Nacho tiene... Pachuco cadáver. Tiene mucha onda. Ponele, te traigo Pachuco. Anoto. Anoto Pachuco. Bueno, tuvimos nuevamente una semana agitada, con paro el 18 y 19 de ATE y con movilización, una movilización muy importante. El 19, a ver si tengo por acá a mano, porque fueron un montón. De estatales estuvo ATE, SUEM, AEMOPBA, Docentes UTEBA, FEB, SADOP, UDOCBA, Judiciales, SICOPS, del VAPRO, de Taxi. Hubo de todo en la movilización, fue muy masiva, estuvo muy buena. Y bueno, y después de la movilización escuchamos a Vidal, yo la vi en un flash nada más en la tele, que comentaba que habían aprobado la ley, a ver si encuentro el nombre de la ley, no encuentro el nombre, a ver si alguno me tira, me ayuda. No, sí, acá está, la de emergencia administrativa y tecnológica. Ahí está, porque no me acuerdo. Porque si tiene la palabra tecnológica es buena, ¿viste? Es una buena ley. Suena como piola. Claro, sí, debe ser para progreso, una cosa así. Sí, un tanto positivista, pero bueno. Sí, bueno, es un poco lo que nos han impartido y que vamos tomando. Y hablábamos con Juan Anzorena, secretario general de ATE Brown y presidente Perón, para que nos explicara un poco el marco en el que se da, de que, cómo afecta esta ley a los trabajadores y bueno, cómo se continúa. Así que vamos a escuchar el audio. Estamos con Juan Anzorena, secretario general de ATE Brown, presidente Perón, y queríamos preguntarte por la situación general. Entendemos que la movilización del jueves fue una movilización masiva, muy importante. Y bueno, entonces consultarte las razones de la movilización, cómo está la situación en estatales y cómo se va a seguir. Bueno, sí, las razones de la movilización son, por un lado, que seguimos reclamando la reapertura de la paritaria estatal, porque la gobernadora Vidal sostiene en esa postura cerrada que terminó con un 15% en dos cuotas para los estatales. Hace 13 semanas que los médicos nucleados en la SECOP vienen realizando medidas de fuerza todas las semanas, hace 5 que vienen haciendo paro de 72 horas, lo mismo los judiciales. Junto con eso, ahora vienen a implementar un paquete de ajuste que incluye, por un lado, el decreto 230 y por otro, las leyes de modernización y emergencia, y hay otra en carpeta de congelamiento de vacantes. Así que la situación es muy grave, se suma al vaciamiento y al ajuste que venimos sufriendo hace años en las escuelas, en los hospitales, en las guarderías, en los institutos de niñez y en cada uno de los dispositivos del Estado. Se suma mayor ajuste, vaciamiento y precarización de la situación, que nosotros tenemos una consigna que es: soy estatal, mi trabajo son tus derechos, y bueno, soy estatal precarizado, por lo tanto los derechos de trabajadores, la comunidad que asiste a los hospitales, a las escuelas, los chicos en los comedores escolares, tienen los derechos negados o también precarizados. En ese sentido, la movilización fue muy grande y nos da fuerza para la lucha. Nosotros entendemos que hay voluntad de los estatales por enfrentar esta situación. Esa voluntad se volvió a manifestar este jueves, como se vio también el 24 de febrero en ese paro nacional masivo enfrentando los despidos, como también se manifestó, por ejemplo, el 29 de abril en esa inmensa movilización convocada por las distintas centrales de trabajadores. Juan, contanos en qué los afecta la ley que finalmente sancionó el jueves. Bueno, por un lado, la ley elimina prácticamente los controles del Estado en cuanto a lo que son las licitaciones. Permite al gobierno contratar empresas privadas prácticamente saltando todos los controles. Hay organismos del Estado que tienen que verificar y bueno, precisamente controlar esas licitaciones, y en este momento están, por un lado, vaciadas de recursos, de personal, y por otro, esta ley les da una semana para expedirse cuando hay una licitación, con lo cual es absolutamente imposible cumplir con ese trabajo, y si pasado el plazo de una semana no hay una respuesta de los organismos, se da como aprobada la licitación. Es un eufemismo para de hacer contrataciones sin control. Y por otro lado, la ley habilita una nueva figura ultra precaria de contratación, que es el contrato de autónomos, que directamente especifica que los contratados bajo esa figura no van a contar con ningún derecho de los reconocidos a los trabajadores de la ley 10.430, que es la ley que rige el trabajo en el Estado. Y contanos cuáles son entonces las medidas a seguir ahora. Bueno, ahora tenemos hay un paro nacional el 24 y después nosotros vamos a continuar con las distintas instancias democráticas del gremio para discutir cómo profundizamos. Entendemos que no solo es un debate que nos afecta a los trabajadores estatales, al conjunto, no solo a los de 10.430, sino también a los docentes, a los médicos, sino también, bueno, a los judiciales, sino también al conjunto de la sociedad, por esto que decíamos. La política que está implementando el gobierno es una política de vaciamiento y ajuste generalizado, y en ese sentido nosotros tenemos muy claro que defender nuestras condiciones de trabajo hay que hacerlo en unidad. Bueno, muchas gracias, Juan. No, gracias a usted. Bueno, escuchábamos entonces al secretario general de ATE Brown, presidente Perón, explicando un poco la situación en la que están los estatales, en la que estamos en general, y qué implicancias tiene esta ley que finalmente se aprobó, que va a durar un año. Y como decía y comentábamos la semana pasada, va en contra del sistema de contrataciones que habitualmente se utiliza, el de la ley 10.430, y que va entonces también en contra de nuestros derechos y profundizando la precarización laboral. ¿Qué similitudes con otras provincias, no? Pensando en esto, ¿no? Me hace acordar un gobierno, una gobernadora sacando leyes como Tierra del Fuego, que sigue conflicto, todavía, con 80 y pico días de huelga, quemaron el campamento que estaba frente al ministerio, tuvieron que hacerlo en otro lugar, bueno, con la policía que no quiso tomar la denuncia, es decir, bueno, no pasa acá solamente, ¿no? En Buenos Aires. Sí, dijiste quemando y me acordé que en la movilización el jueves se prendieron unas gomas y lo primero que salió a decir Vidal, en vez de explicar las implicancias de la ley y demás realmente cómo son, bueno, que los trabajadores estatales no podían quemar cubiertas, claro, es tremendo. Sí, ahí sí, como no, si tremendo, hubieran quemado tremendo toda la legislatura, no sé. Sí, y hay, yo también recordaría otras tantas leyes que se aprobaron por tiempo limitado, o así leyes de emergencia, que después se fueron perpetuando por años años, así que... Emergencia permanente después. Claro, exactamente, una especie de emergencia permanente con una política de precarización. Después yo quería, porque eso fue el eje central, aglutinador de la movilización, pero también hubo otros reclamos, que era el tema de la defensa de los puestos de trabajo, la apertura de paritarias, la reapertura de paritarias, que se cerraron a la baja. Que se reincorporen los despedidos. Exactamente, contra el vaciamiento de la educación pública. Uh-huh. Para enfrentar el ajuste, bueno, fueron todo un montón de reclamos que impulsaron a esta movilización tan importante. Bien, y también estuvo así como pegadito en lo que es la agenda política, el veto de Macri. Yo no sé, llegué un poquito más tarde, no sé si ustedes habían charlado. No, todavía no comentamos eso. Bueno, no, porque fue bastante... Anunciado, ¿no? Crónica de un veto anunciado sería. Sí. Claro, pero a mí me llamó la atención, no sé, lo veía esta mañana así rápidamente por el Face, que lo anunció en Cresta Roja. Sí, sí. Anunció que sabía que lo iba a hacer, digamos, que iba a vetar. Sí, estaban los trabajadores con, o sea, trabajadores, la gendarmería y un espacio con Macri con explicando lo del veto, pero nunca las cámaras mostraban el tema de la gendarmería parando a una cantidad de trabajadores de Cresta Roja y otros que habían ido a apoyar a la gente de Cresta Roja que denunciando un poco toda la situación, con el intento de denunciar un poco la situación. Y me parece que lo de Cresta Roja, Macri en Cresta Roja, es un poco también una muestra de lo que el gobierno busca, ¿no? Cresta Roja, por más que... se hayan reincorporado, ¿cuántos trabajadores se han echaron a 3.000 y pico, recuperaron 1.500, o sea, recuperaron la mitad y recuperaron incluso precarizados, etcétera, o sea que en realidad es un poco la política laboral que creo que a Macri está buscando instalar. Exactamente, sí. Vaya Cresta Roja es un símbolo, me parece, de la política laboral que tiene el gobierno. Claro, claro, sí, exactamente. Bueno, ¿qué comentabas de Santiago del Estero hace un ratito fuera del micrófono? En Santiago del Estero, sí. Porque continúa en conflicto. Exacto. Después de dos meses todavía no termina el conflicto en Santiago del Estero. Conflicto docente. Exacto. Sí. Y el último episodio es esto frente a una manifestación. Una patota golpeó a docentes. Acá la noticia dice, esto es nuevito, dice ayer los docentes autoconvocados de Santiago del Estero fueron golpeados por patotas vinculadas a la gobernadora Claudia Ledesma. El hecho ocurrió durante una marcha en Termas del Río Hondo por las condiciones laborales. Tras dos meses de huelga, el conflicto tiene posibilidades de seguir extendiéndose. Bueno, yo estaba haciendo una señal a Nacho para que ver no si comprendí. Ponemos, claro, si ponemos un poco de música. Acá cuando yo muevo hombros es música. Esto es como el truco, ¿viste? La seña, hay que aprenderse la seña. Vamos al tema. Me peleé por mi trabajo. paso por el sol, yeah. Y para la gente que me vasco, no vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Tomates podridos por las calles del abasto, cubridos por el sol que quiebra el asfalto del abasto. Sentado ahí con su botella de cero, los bares tristes vacíos ya por la clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con tu amor. Parada Carlos Gardel, es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación. Qué lindo tema que estamos escuchando. Bueno, quería comentar que el 29 a las de 15 a 18 horas en Plaza San Martín en Gleu va a haber una feria del libro. Cuando fue la feria del libro comentábamos que después, cuando se cierra, empiezan a florecer ferias del libro por todos lados. Y bueno, acá tenemos una cerquita que va a ser entonces en Gleu. Primer Feria del Libro de Gleu, 29 del 5, de 15 a 18 horas en Plaza San Martín. Se suspende por lluvia, porque es en la plaza. Bien, tengo otra actividad para Gleu. Gleu está con todo. Pero es hoy esta, es de ahora, está empezando ahora de 10 a 14 horas en el circuito de Gleu. Es una actividad marcada en la campaña de las violencias contra las violencias hacia las mujeres, perdón, en la campaña nacional, en la Semana del Derecho a las Mujeres a la Salud, por la salud de las mujeres. Por el acceso a la salud para todas las mujeres, por el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y no la discriminación y la violencia. Va a haber una radio abierta, una feria, intervenciones artísticas, mural en vivo, juegos y demás. Así que ahora mismo hasta las 2 de la tarde en Gleu. Bueno, para aprovecharlo, en Gleu, ¿me repetís en dónde? En el circuito, ahí en la estación. Exactamente. Ah, buenísimo. Bueno, ¿nos vamos a la tanda ya de la radio? No, nos enseña que no, que tenemos que seguir hablando un poquito. Bueno, vamos a aprovechar entonces. Hoy no nos llamó Ana. Hoy llamó Ana, llamó Ana para saludar básicamente. Quería saber si íbamos a hablar de las marchas y el paro de la semana que pasó. Le dije que sí, que se quede tranquila. Así que un saludo muy grande para Ana, como siempre. Un saludo para Ana, para María Amelia. Y entonces, hablando de eso, recordamos que la semana, el 29, es el paro nacional de ATE. El 24. El 24, el martes me confundí 24. Con la de Cleo, sí. El martes 24. 24. Buenísimo. Bueno, ¿qué nos quedó? Así como cortito, porque cuando hablamos de la tanda vamos a charlar sobre con Noelia Ruiz, la seño de PEA. Deben haber visto seguramente en las redes sociales, nosotros también lo compartimos. La seño que, a ver qué palabra usar, fue agredida. Fue agredida. Sí, en reconocimientos médicos del almirante Brown le cerraron la puerta en la mano un trabajador de reconocimientos y le cortó el dedo 3 puntos. Así que cuando volvamos charlamos un poquito más largo con ella, y también vamos a hablar un poquito sobre el 25 de mayo. Dejamos así como temas a tratar después a de la tanda. Dale. Bueno, nos escuchamos en un ratito.